FBI, siglas que encierran muchísimos misterios y que acaban de ofrecer documentos, datos que tienen que ver con algunos de los enigmas más clásicos y que aquí en Cuarto Milenio tanto nos interesan. Vamos a ver, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué el FBI ha dado estos documentos para que todos puedan disfrutar, sobrecogerse o asombrarse con ellos? ¿Qué han descubierto? ¿Hubo de verdad agentes del FBI haciendo casi de Mulder o Scully en los años 70, 80, 90, llegando a la verdad e intrigantes historias como las mutilaciones de ganado en Estados Unidos, como la recuperación de algunos seres extraños en ciertos puntos del sur del país? Vamos a descubrirlo, vamos a vagar entre esos informes, vamos a ver fotografías que pertenecen a ese mundo de la oficialidad y que llevaban secretas demasiado tiempo. Para los amantes del misterio esto es una gran noticia, qué duda cabe. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Javier Sierra, compañero, iba a decir agente Santiago Camacho, agente Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. En este ambiente tan especial, rememorando un poco el entorno en el que trabajaban agentes que se dedicaban a esto, a resolver misterios. El primer dato que tiene que conocer nuestro público, ¿qué ha pasado? ¿Una desclasificación de cuántos documentos y se sabe por qué? Vamos a ver, propiamente una desclasificación no es. Es decir, muchos de esos documentos que ahora mismo son colgados en esta nueva página web que se llama The Vault, la bóveda del FBI, ya estaban desclasificados desde hacía tiempo. Lo que sucede es que los han unificado en un entorno en el cual es muy fácil de buscar para los curiosos que quieran adentrarse en ello. Por ejemplo, documentos manuscritos en PDF. A partir de ahora se puede buscar incluso alfabéticamente dentro, se puede hacer búsquedas de cosas que están escritas en esos manuscritos que antes evidentemente pues era imposible y tenías que leértelo de arriba abajo. Y efectivamente lo que es una recopilación de material muy desconocido en muchas ocasiones. Sí se ha desclasificado para la ocasión algunos documentos, pero vamos, la cosa está 50-50, o sea, tanto material conocido como material nuevo. ¿Qué te llama a ti la atención, Javier? Pues el aspecto que tú has seguido tanto, tú hiciste tu primer libro sobre el asunto de un objeto volante no identificado, estrellado quizá en Nuevo México, con la recuperación de una serie de seres, y parece que hay varios casos en estos informes oficiales del FBI donde aparecen estos individuos, en diferentes ubicaciones. Hay un documento estremecedor de 1950 en donde se habla de estos varios incidentes de objetos siniestrados. Es un informe que está ahora al alcance de cualquiera en esa página, escrito por el agente especial Guy Hotel en marzo de 1950 y que tiene detrás una historia fascinante, porque se dará a conocer la existencia de otros accidentes a través de un tipo que ha sido minusvalorado por todos los investigadores de ovnis, los historiadores del fenómeno, llamado Frank Scully, que dio nombre, por cierto, al agente Scully del FBI, que escribió un libro titulado Behind the Flying Saucers, detrás de los platillos volantes, y en donde hablaba de otro accidente en Aztec, en 1948, donde no se recuperaron unos pocos cadáveres, se recuperaron una docena de ellos. Una docena de cadáveres, Javier, hemos intentado recrear gráficamente, con el poder de la informática, cómo podían ser, porque claro, aquí hay dibujos, fotografías, imágenes. Después de Roswell, después de la famosa tormenta mediática del famosísimo disco de aspecto macizo que se estrella en Nuevo México, hubo otros casos ensombrecidos que en España no son tan conocidos. Ahí están los informes, ahí están los datos. Una docena de cadáveres, ¿de qué? ¿Cómo se les describe, Javier? Pues se los describe de 3 pies de alto, que viene a ser más o menos unos 90 centímetros, gran cabeza, vestidos con una ropa, ellos dicen metálica, pero flexible a la vez, con 4 dedos en sus manos, grandes cavidades oculares sin pelo y una piel también de un tono grisáceo, como si, en fin, hubieran perdido el color, pues no sé, quizá del impacto o quizá porque nunca habían visto nada parecido al sol, ¿no? Es curioso este asunto porque ha habido interpretaciones de todo tipo de qué podían ser esos cadáveres, si realmente eran seres de otro mundo, que es, en fin, la hipótesis que ha ganado más puntos en la imaginación popular o si podían ser otras cosas. Ahora sabemos, no gracias a los documentos del FBI, sino a documentos, por ejemplo, desclasificados por la Fuerza Aérea en estos últimos 20 años, que en aquel tiempo, estoy hablando entre el año 47 y el año 50, estuvo en marcha un proyecto en la zona llamado el Proyecto Hermes, que consistía en colocar monos dentro de bombas volantes nazis de las V2 y las lanzaban, hacían todo tipo de pruebas balísticas con ellas en lo que es la prehistoria de la carrera espacial. Quizá lo que cayó en alguno de esos incidentes pudo haber sido uno de estos objetos. Imagino que afeitados y colocados como pilotos de... Con trajes de combate. De pilotos de... Es que es curioso, Santi, porque en esos informes concretamente, claro, todo esto son informes oficiales de alguna manera de la investigación del FBI en Estados Unidos, que no es cualquiera cosa. Antes de pasar a contemplar incluso algunas fotografías de uno de los grandes clásicos del misterio y la conspiración, ¿no? La aparición de extrañas luces y luego no menos extrañas heridas, a veces con cauterio, con quemadura, operaciones en mitad de la noche de animales, con un sentido que se nos escapa. Antes de ver esas imágenes, Javier, sí me gustaría un poco tu conclusión en torno a lo más extraño en torno no a los animales, sino a las figuras, quizá también el origen sea la fauna, no lo sabemos. ¿Qué es lo más raro que has visto en los informes en cuanto a supuestos tripulantes de OVNIs? Lo raro, lo que evidencian estos documentos es el hermetismo sobre todo de la Fuerza Aérea respecto a la posesión de ese material, sea tanto biológico como tecnológico. Una cortina impenetrable de silencio que incluso para una agencia federal como es el FBI es imposible de franquear. Eso es lo verdaderamente extraño. ¿Qué pasó ahí para que ni siquiera el FBI tuviera acceso? Lo curioso en el caso de los documentos del FBI es que se permiten especular y no es raro encontrar alusiones a discos volantes, a la palabra extraterrestre aparece en algún momento también, e incluso especulan sobre qué ha podido causar el estrellamiento de esos objetos y hablan de pruebas de radar, que es verdad que se estaban realizando en esos momentos en Nuevo México. Nuevo México es el gran campo de pruebas militar de los Estados Unidos, lo sigue siendo todavía hoy, y especulan con que el cruce de varias de estas ondas de radar pudo haber afectado a los sistemas de navegación de estos discos volantes. Tanto caló esa idea en el subconsciente de los militares y de la opinión pública en ese tiempo, que incluso en el vecino Canadá se abrió un proyecto llamado el Proyecto Magnet, inspirado precisamente en el cómo podría afectar el magnetismo y las ondas de radar a vehículos de propulsión, copiado un poco de lo que se supone que se estaba ensayando contra los platillos volantes. Parece de ciencia ficción, parece una historia de novela, pero la estamos encontrando en esos documentos que son secretos y que son reales. Es más, hemos recreado aquí un poco ese ambiente con las cajas, las hipotéticas cajas que todos imaginamos que están en algún lugar donde no lo sabemos y que guardan secretos. Con estos documentos lo que nos damos cuenta es que eso estaba. Luego la interpretación es libre y la investigación imagino que arrojará su luz, pero que muchas personas que a lo largo de estos 50 últimos años han atestiguado que vieron esos cuerpos pequeños en ciertas instalaciones secretas, que tenían esa fisionomía, ese casi retrato robot, pues a lo mejor no eran locos, ni tenían excesiva fantasía, sino que vieron algo que estaba ocurriendo. Por cierto, Javier, la descripción en diferentes incidentes en esa época de lo que son los aparatos o artilugios transportadores y lo que son los seres, todo está cortado por el mismo patrón, que no deja de ser curioso, ¿no? Eso es muy sorprendente, porque efectivamente el retrato robot de estas criaturas es el mismo en los distintos incidentes y el retrato robot también de los vehículos es el mismo. Estamos hablando de discos de aproximadamente unos 30 metros de diámetro, pilotados, si hacemos caso a los testimonios, en la mayoría de ocasiones, salvo el caso Aztec que mencionábamos antes, por dos o tres de estas criaturas por vehículo. En fin, esto con el tiempo ha ido cayendo en el olvido, incluso en fraudes como que caiga en el olvido, claro, existiendo este material, ¿no? Claro, pero incluso fíjate que fraudes como el que se cometió con la famosa filmación de la autopsia, ¿eh?, de los extraterrestres de Roswell y que se dio a conocer en el año 95, muestran un tipo de humanoide que no es el que está descrito en estos documentos. No se corresponde ni en longitud, porque los humanoides de la famosa película de las autopsias tendrían 1,25, 1,30 como poco, ni en la morfología, ni en el número de dedos, ni en las características de los ojos, en nada. Eran más pequeños. Eran mucho más pequeños. Estamos hablando de criaturas de 90 centímetros, como un niño de, en fin, de 4 años. Lo que sí coincide es esa famosa foto, ¿verdad, Santi? ¿Verdad, Javier? Esa foto como apócrifa, pero en la idea, ¿no? De dos individuos, agentes secretos supuestamente, tomando de la mano cada uno una especie como de mono plateado o de criatura animal que se pasó en su día como ser extraño. Es decir, hay como una idea colectiva de que seres muy pequeños, utilizados como cobayas o realmente extraordinarios, difícil de explicar su procedencia, se estrellaron en diferentes puntos del sur de Estados Unidos. Esa investigación nos llega 50 años después en informes. Claro, la gran pregunta es cuántas cosas estarán archivándose ahora mismo y que sabremos dentro de 50 años. Una de las historias del misterio americano más apasionantes era lo que le contaba antes. De repente, en cierto momento de la historia, empiezan a aparecer animales con operaciones quirúrgicas y se habla de brujería, de experimentos médicos, de luces extrañas. Santi, ¿qué revelan, decías, 8.000 casos de mutilaciones de ganado estudiados en estos informes? 8.000 casos entre 1967, que es el primero que sucede en Alamosa, en Colorado, y 1980 más o menos, que es cuando se interrumpe ese flujo de informes que se han desclasificado. Son 130 documentos los que ahora mismo tiene el FBI sobre el tema y en los cuales hay toda una historia fascinante que se nos cuenta, porque a través de ellos podemos seguir, una vez se obtiene ese permiso, esas atribuciones para investigar el tema, podemos seguir las peripecias de una especie de Mulder de la vida real, que es el agente Kenneth Rommel. Al agente Kenneth Rommel hay que hacerle a partir de ello un homenaje. O sea, era el Mulder de verdad, claro, del FBI. Sí, era, por lo menos fue el encargado de estos casos. El encargado de recorrerse buena parte del sur de los Estados Unidos, Texas, Nuevo México, Colorado, Nebraska, etcétera, etcétera, para ir recabando información sobre los casos concretamente de mutilaciones de animales. Y hay información muy variada, información que revela, por ejemplo, como muy bien decía Javier, el FBI va especulando sobre diferentes teorías. Por ejemplo, en uno de los primeros casos en Oklahoma, con la primera teoría de trabajo que trabajan es que se trata de algún tipo de ritual. Eso es interesantísimo, bastante interesantísimo, que vengan los informes, digamos, oficiales. Aparecen tales heridas, que luego haremos un listado de qué tipo de heridas son, y ustedes las van a ver gráficamente, tanto las reales como las heridas tipo recreadas informáticamente, que piensan que son grupos de tinte oscuro, extraño. Sí, porque lógicamente recaban información de veterinarios, hay informes contrapuestos en los cuales se dice que, bueno, que puede ser algún tipo de carroñero, de depredador, y otros que no. El FBI saca la conclusión de que no, directamente. O sea, ya los investigadores del FBI dicen, bueno, en vista de los informes veterinarios que tenemos, esto no puede haber sido obra de animales. Los cortes son muy precisos, como hechos con el escalpelo o con tijeras, están cauterizados, la sangre ha sido drenada. Falta médula espinal de sitios de donde no se podría haber extraído de otra forma más que con una jeringa. Con instrumental quirúrgico. Efectivamente, o sea, no hay un depredador quiebra el hueso para acceder a esa médula espinal y la médula estaba, o sea, y lo que es el hueso estaba completamente intacto. Extracción de sangre, por eso se hablaba en su tiempo de animales que vampirizaban otros animales, extracción de sangre, extracción de tuétano de la médula espinal. Y de órganos sin dejar ni siquiera huella de acceso de entrada. Es decir, que debían utilizar alguno de los conductos naturales del cuerpo para extraerlos. ¿Cortados perfectamente? Perfectamente. Incluso fíjate que a raíz de los documentos que ha hecho públicos el FBI, se puede sacar casi una estadística de qué era lo favorito que se buscaba en esos animales. Te vas a quedar muy sorprendido porque, por ejemplo, se extraían los ojos en un 14% de los casos. Sí, señor, y hay casos, las fotografías son muy crudas, volvemos a pedir pero son disculpas, minorías. Pero son minorías, fíjate. Lengua también. La lengua en un 33%, el recto se extraía en un 48%, es decir, casi en la mitad. Pero lo que verdaderamente desaparece siempre, o prácticamente siempre, son los genitales, que en un 74% de esas intervenciones extraídos se extraen por completo de una manera muy curiosa. Se cauteriza, es decir, no está desgarrado, que es lo que provocaría un depredador o lo que provocaría, en fin, una mutilación utilizando un cuchillo dentado o algún tipo de instrumento brusco, sino que parece que se utiliza algo con calor que separa el, digamos, el tejido. Y eso hasta ahora tampoco ha recibido explicación. Ojo, y luego comentaré quizá en la recta final del programa algo sobre esto, que es lo que llama la atención de los ganaderos, que evidentemente no son ningunas personas desautorizadas o sin cultura, saben lo que ven. Empieza a haber oleada de alarma porque las heridas son distintas a las que provocan los animales del campo normales. Lo que se provoca es una psicosis, y Santiago lo sabe muy bien, porque a raíz de los primeros casos que comienzan a hacerse intensos, especialmente a primeros de los 70, lo que hay es una alarma en todas las comunidades granjeras del suroeste de los Estados Unidos, que ya se fijan en cualquier cosa. Entonces, evidentemente, en los informes del FBI comienzan a registrar esas cualquier cosa. Luces extrañas en el cielo, muchas de estas intervenciones se producen de noche, con lo que se descubre al día siguiente, en fin, el estropicio provocado por los mutiladores. Y luego comienza a hablarse también, que es un factor muy interesante, de helicópteros negros. Helicópteros sin ningún tipo de numeración ni de enseña, que llevan que son vistos antes de las mutilaciones. Exacto, y que llevan al FBI a sospechar de la Fuerza Aérea. Y no olvidemos que en España hemos tenido casos idénticos a los que cuentan los informes del FBI. Pero hay más, hipótesis brujería. Bueno, hay un detalle que nos hemos dejado, Santi, que a mí me puso los pelos de punto cuando me lo contaste por vez primera. A veces en las heridas se encuentra algo, algo ajeno que ya es de película. Sí, de hecho, en uno de los informes personalmente firmado por el agente Rommel, se manda a hacer un análisis de una sustancia fluorescente que ha aparecido en, sobre uno de los cuerpos. Se hace un análisis por duplicado y, curiosamente, los dos análisis dan resultados contrapuestos. Uno de ellos dice que puede tratarse, algún tipo de pintura acrílica fluorescente, y el otro directamente hace un recuento de los elementos que forman aquello, pero dice el compuesto es desconocido. O sea, no pero las dos opciones son realmente extrañas. ¿Qué demonios pinta en mitad de la noche en estas heridas una pintura acrílica fluorescente o un compuesto desconocido? Todo está lleno de anomalías tremendas. Cuando hablábamos de esa extracción de órganos, es que algunas de ellas, cuando se hace la disección del animal, los veterinarios se encuentran con auténticas proezas quirúrgicas. A varios de estos animales se les ha extraído el corazón dejando intacto el pericardio, la membrana que lo recubre. Es decir, algo que requiere una habilidad técnica importante para cualquiera que lo hubiese hecho. ¿Brujería descartaron, Santiago? Brujería descartaron y saltaron a otra dentro de las hipótesis racionales, que era que no fuera que un asesino en serie se estuviera entrenando, cosa con la que el FBI pues podía entrar dentro de su campo. También se descartó y se pasó al satanismo. En el satanismo llegó a haber hasta un sospechoso, un grupo sospechoso, que se llamaban los Hijos de Satán. Los Hijos de Satán era una secta. Aparecen los informes. Aparecen en los informes. Y los Hijos de Satán son seguidos durante una temporada para ver si tienen algún tipo de relación con esto. Era la típica banda de motoristas antiguos, veteranos de Vietnam, casi todos exmilitares, gente muy violenta y que encima pues tenían un culto satánico reconocido. También se descarta. Y entonces, efectivamente, es cuando entran en escena los famosos helicópteros negros. Porque hay una cosa que llama muchísimo la atención de los investigadores. Y es que, aparte de toda esta anomalía, no hay huellas de ningún tipo. No hay huellas acercándose, no hay rastros de sangre, no hay huellas que se alejen. Salvo en algunos casos en los que sí aparece las huellas de algo que es como un triángulo equilátero que deja unas marcas de trípode de unos 15 metros más o menos de diámetro, y que han aparecido, curiosamente, en muchos casos ovni. Entonces ya se empieza a hablar también en estos casos de la posible intervención de platillos volantes en el tema de las mutilaciones de ganado. Agente Camacho, gran trabajo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Agente Sierra, fenomenal trabajo. Nos vemos muy pronto, amigo. Inspector Iker, gracias. Gracias.